Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis, que se transmite por Radio Urbana, radicalmente democrática, transmitiendo desde el mero centro histórico de la ciudad de Guatemala. Como ustedes saben, este programa busca contribuir al debate, al conocimiento, al análisis de los movimientos sociales, de la investigación, de la política, de la ciencia, de la economía en Guatemala y en el mundo. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado especial, como todos, como todas, es Álvaro Caballeros. Álvaro, bienvenido. Sí, buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación, Byron, es un gusto grande para mí estar aquí junto a ustedes, siendo testigo de este esfuerzo tan importante de la comunicación alternativa en Guatemala, que definitivamente aporta por esas miradas críticas a esta realidad social. Gracias, Álvaro. Álvaro, pues es un amigo también de hace tiempo, pero fundamentalmente es experto en esta temática. Él es sociólogo, es investigador del Instituto de Estudios Interétnicos de la USAC y también catedrático en la Escuela de Ciencia Política de la misma universidad. Entonces, Álvaro, bueno, la verdad, nuevamente bienvenido. Vamos a hablar hoy de la migración, vos, del fenómeno de la migración en Guatemala, un tema bien complejo, complicado y siempre actual. Y en este primer segmento, pues nos gustaría conocer, Álvaro, cuáles son las principales causas de la migración en Guatemala y tu análisis alrededor de esto, por favor. Sí, bueno, definitivamente la migración en Guatemala se realiza de múltiples y simultáneas experiencias y formas, no es una dinámica necesariamente nueva, es un proceso que nos acompaña desde muy temprano a la humanidad, a la configuración de los estados-nación, a las delimitaciones territoriales y sus poblaciones. Es decir, la migración es parte de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y en el caso particular de Guatemala, pues también se han experimentado en diferentes momentos históricos, digamos, podemos tener una perspectiva histórica a grandes rasgos, en donde, por ejemplo, desde los orígenes de las mismas configuraciones de los pueblos indígenas de hoy, quichés, cachiqueles, quechí, ¿verdad? La migración forma parte de sus narrativas y de sus relatos. Bueno, pues luego pasando a grandes rasgos, con la conquista se rompe todo un sistema de vida y de relación. Se da una migración de ultramar, por decirlo de esa manera, ¿va? De hecho, el idioma que estamos hablando se explica por esos procesos históricos. Y ahí, digamos, se rompe con una dinámica, con una estructura, y se establecen nuevos vínculos migratorios. Luego podemos identificar a grandes rasgos, por ejemplo, otros procesos de migración que han tenido a Guatemala como destino. No olvidemos, por ejemplo, la inmigración alemana, la inmigración belga, la inmigración inglesa, etcétera, que han tenido diferentes motivos, y a los pueblos indígenas regularmente siempre les tocó, para este caso, para este cambio de paradigma de migratorio, ser sometidos a procesos de trabajo forzado. Por lo tanto, la migración para ellos no era un derecho, sino que estaban obligados a mantenerse en ciertas fincas, etcétera, etcétera. La revolución del 44 rompe con este esquema y se produce ya, digamos, un nuevo tipo de migración más rural hacia la capital de Guatemala. Y luego, pues, nuevos procesos de migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos, hacia México. Y más o menos ahí nos vamos ubicando en este momento histórico en donde, efectivamente, las causas de estas migraciones son mayormente económicas, siempre están vinculadas a situaciones de búsqueda de empleo, a querer ganar más, a la falta de empleo en Guatemala, y a la desigualdad que hay en el acceso a recursos, oportunidades. En este caso, problemas estructurales que ahí hay factores y que ahora están ahí como bastante emergiendo un poquito más, pero bueno. Factores de orden estructural, digamos, esos todos los vinculados a la desigualdad, al acceso a la tierra, a la falta de oportunidades, a la exclusión histórica, y factores de orden coyuntural, digamos, también, ¿verdad? Y también ahora, más recientemente, hay algunos factores climáticos. Pero definitivamente la migración guatemalteca es eminentemente vinculada a estas causas estructurales y coyunturales, estrechamente relacionadas también a las dinámicas rurales, digamos, a la falta de condiciones para generar condiciones de vida digna, y que provocan esos rebases de población, esas búsquedas de la vida en otro lado, y en eso pues un buen porcentaje de la población guatemalteca, más del 10% se podría decir, experimenta este tipo de tasas de migración internacional, y otro alto porcentaje experimenta tasas de migración interna. Entonces aquí coexisten migraciones rurales, las migraciones rural-urbanas, las migraciones transfronterizas, las migraciones hacia Estados Unidos, las migraciones hacia otros países. Es decir, que la migración es la principal actividad económica de Guatemala prácticamente. Pues mira, hay épocas también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se pobló Petén, que era el área, una zona de colonización, pues mucha gente de la costa sur, de otros departamentos, migró para allá. Y se me ocurrió ahorita esa migración forzada, que casi la migración no debe ser forzada necesariamente, si es voluntaria, pues todo el mundo tiene derecho a migrar o no migrar, ¿verdad vos? Si quiere. Pero pensaba, por ejemplo, en todo el desplazamiento que hubo en el conflicto armado, vos, y toda la gente que pasó a México, por ejemplo, refugiados, luego retornaron, algunos ya no regresaron, o sea, son flujos de migración también importantes en la historia, pues bastante forzados también, ¿no? Y que también tienen una línea muy particular de migración. Ahorita que te escuchaba, recordé, por ejemplo, la experiencia de muchos refugiados que tuvieron hijos allá, pero que en el retorno, en 1994, tuvieron que volver con sus hijos, y los hijos desarrollaron una identidad doble, digamos, mexicana y ahora guatemalteca, pero muchos de estos ahora lo que hacen es migrar con documentos a Cancún, a Playa del Carmen, a todos esos lugares, y pues de alguna manera esa experiencia de refugio ahora se convierte en otra dinámica migratoria también, que vincula a la población guatemalteca con lugares de destino como lo son México. Entonces coexiste también la migración interna. Mira, ahora está muy marcada la presencia del pueblo quechí, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, y esto obedece a un factor muy característico de esa región que se ha estudiado desde la perspectiva agraria y rural, a toda esta nueva presión sobre la tierra que hay en esa región, ¿verdad? Es decir que... Los quechíes, especialmente de la parte del Valle del Polochic y de la parte ahora, más recientemente, de Chiseg, Rashujá, Sayacché, etcétera. Palma, todo lo que está haciendo... Que tiene que ver con el acaparamiento de la tierra, con la expansión de la palma y con la expulsión de estos sectores de población hacia otros lugares, tanto rurales, pero ahora cada vez más visible en la ciudad de Guatemala, es esta otra migración rural urbana, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de migración, creo que hay que pensar y tener claro de que no se trata únicamente del proceso de salida de población guatemalteca hacia Estados Unidos, sino que coexiste con otras formas que son simultáneas y que hacen de la migración, como te decía, una de las actividades sociales más importantes, una de las actividades económicas también más dinámicas, porque mueven la economía guatemalteca, no solamente por el ingreso de 5.600 millones de dólares de remesas, sino también porque si no fuera por la mano de obra migrante, no pudiera exportarse el azúcar, no pudiera exportarse el café, no pudiera exportarse el banano, no podría exportarse nada. Es decir, que las agroexportaciones también llevan un elemento de fuerza de obra migrante. Y que hablamos aquí entonces de la migración interna, aquella de trabajadores temporales que se desplazan del occidente del país, de sus parcelas, de su minifundio, para ocuparse temporalmente en la cosecha de la zafra, por ejemplo, en la cosecha del café, etcétera. Entonces ahí estamos viendo otro tipo de migración que es sumamente importante, y que si no fuera por esa migración laboral prácticamente no hubiera ingreso de divisas por la agroexportación, ¿verdad? Entonces, es la principal fuente de ingresos de divisas, vos, las remesas, vamos a ver eso despuesito, pero mira, en eso entonces de la migración, coexiste en eso que decís, fenómenos. También hemos visto en Guatemala, vos, últimamente y bastante notorio aquí en el centro histórico, la presencia cada vez mayor de salvadoreños, de hondureños, de nicaragüenses, allá por la 19 calle, ya prácticamente es una zona nicaragüense. Sí, es el barrio Nica. Es el barrio Nica, el barrio Nica, ¿verdad? Sí. Y pues qué bien. Eso, pero, bueno, sí, dale. No, pero también te iba a decir, y solo pues lamentablemente, como se quedan en el tránsito, no pueden llegar también se ha visto en el centro mayor proliferación, o alguna pues de delincuencia precisamente a cargo de, o de migrantes que sí, muchas pues, veces van de paso, se quedan, están ganarse la vida. Entonces eso también que pasa. Creo que es lo menos, pero lo que sí digamos podemos destacar de esta, de este tema que vos estás planteando, es que Guatemala también es un país de destino de migración. O sea, Guatemala tiene varias características. Dada su ubicación geográfica, forma parte de un puente que une dos grandes bloques continentales, ¿va? Es frágil, es larga, es como que fuera un puente. Y por acá, digamos, empieza el corredor migratorio más grande del mundo, que es el de México y Estados Unidos. Eso se conoce como corredor. Entonces, ahí Guatemala juega un papel de país de origen de las migraciones cuando su gente se va a otros países. Lo mencionamos al inicio. Luego, tránsito de migrantes, es decir, forma parte de esa, de ese corredor, y hay que pasar ya como el lugar por tierra. Entonces ahí lo vemos como país de tránsito, como país de destino, esto que vos mencionás de hermanos centroamericanos, que yo creo que no todos van de, en tránsito, también hay muchos que regresan, que se vienen, sí, para ya quedarse. Ya tienen familia también. Que establecen ahí vínculos familiares, que trabajan, que vinieron por trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si Guatemala es, después de Costa Rica, el país más importante en términos de llegada de migrantes. Ahora es muy notable también la presencia de inmigrantes de origen hondureño, nicaragüense, la comunidad nicaragüense está creciendo vertiginosamente, y es, digamos, lo característico de la migración, de que siempre encuentran nichos de empleo en el sector informal, en los servicios, en talleres, se ocupan, digamos, trabajando como ayudantes de pintores, ayudantes de mecánicos, realizan muchas actividades también de este tipo para ganarse sus ingresos económicos y vivir dignamente en este país. Lo que pasa es que Guatemala tiene también una ley migratoria muy rígida, que muchas veces no ofrece posibilidades de regularización para estos centroamericanos. Entonces hay indocumentados en Guatemala, y vivir indocumentado en Guatemala significa que no puedes cambiar un cheque, conseguir trabajo, comprar una tele a plazos, etcétera. Entonces se te hace difícil la vida. Y lo otro es, digamos, que hay un imaginario que vincula mucho la migración con la delincuencia. Uh-huh. Y eso sí, también es cierto. Yo te diría, la mayor parte de ladrones en Guatemala son guatemaltecos. Si no, mira cómo está ahorita lleno el Mariscal Zavala, solo firmas ahí. Y eso, mira, eso hablaba yo con un cuidador de carros. Uh-huh. Gente que anda de tacuche, sí. Guatemaltecos, y que realmente sí son ladrones, y que afectan a la niñez y las grandes esferas de la salud y la educación. Pero sí, eventualmente también se dan estos casos, ¿verdad?, de que a veces asaltan, etcétera. Pero sí, sí es muy común ver cada vez más también algunas expresiones culturales, como la venta de comida que vos señalabas, ¿verdad? Uh-huh. Entre la 18 calle y el más quesillo, o menos. El quesillo, ahí te venden todo en Nicaragua. Hay nacatamales, y ahí mandas encomiendas. Entonces esas son las redes sociales migratorias que se construyen, ¿verdad? Y que creo yo que enriquecen culturalmente a cualquier país de acogida. Y eso pues definitivamente demanda de una intervención mucho más integral, mucho más consistente, que también vea el problema o el fenómeno o el proceso social de las migraciones desde esas perspectivas, para que también todas las acciones que se vayan a implementar respondan a esa multiplicidad, digamos, de experiencias migratorias que coexisten en Guatemala y que viven las poblaciones guatemaltecas. Mira, tenemos 2-3 minutitos en este bloque. Continuando con esto de las causas en Guatemala, pues mencionábamos ahí lo de la inequidad en todo. Vos ahorita estamos viendo pues cada vez estos destapes, cómo va a haber desarrollo en Guatemala si son pues todo para adentro, ¿verdad? Vos, el CACIF, ahí los distintos gobernantes, ¿Qué le dan al pueblo? ¿Vos? Nada. Entonces, de plano hay pobreza, el desarrollo rural. ¿Cómo es esto? Para terminar, 2-3 minutos este bloque. Lo dejo con el tema de la corrupción. Fíjate vos que, dentro de las causas, nosotros en la investigación social tratamos de ser suficientemente objetivos, ¿verdad? Y partir de las causas estructurales, ¿verdad? La forma como está configurado un país, la tierra, la falta de vivienda, la falta de, pero también el de acceso a la salud y la educación. Y fíjate que por primera vez dentro de las causas de la migración, particularmente Iván Velásquez de la CICIG y el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Robinson, en una conferencia dijeron que una causa de la migración en Guatemala era la corrupción.

permiso. Estamos de vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, conversando sobre el fenómeno de la migración, en esta ocasión con Álvaro Caballeros, investigador del IDEI, USAC. Vimos en el primer bloque, Álvaro, las causas, y vos planteaste ahí unas etapas históricas en el fenómeno de la migración en Guatemala. Continuando con esa línea de análisis, entonces, en este segundo bloque, ¿de dónde, y hablemos específicamente de la que va al norte, verdad vos, a los Estados Unidos o México, probablemente Canadá, no sé, vos nos decís, ¿de dónde sale la gente que va para allá fundamentalmente? Vos es del altiplano, de la costa, de todos lados, y también, ¿a qué peligros vos conocés esto así con pelos y señales, verdad? ¿A qué peligros, qué peripecias se enfrenta la gente en el camino vos, tanto en México como en Estados Unidos, atravesar miles de kilómetros, en qué condiciones? Por favor, ¿qué nos podés contar sobre esto? Bueno, fíjate que en el tema de los orígenes de la migración, se podría decir que la mayor cantidad, en términos brutos, digamos, de población, emigra de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Sololá. Si te das cuenta, son puros poblaciones, puros departamentos de población indígena. Ese es, digamos, en términos cuantitativos, ahí está el número más alto. Los departamentos más pobres. Que son los departamentos más afectados también por toda una serie de políticas de ajuste estructural. Lo vamos empobrecidos, ahí sí que empobrecidos. Pero vamos a hacer ese mapa, digamos. Luego vienen que departamentos como Izabal, como Zacapa, como El Progreso, etcétera, que no son indígenas, pero que tampoco son pobres, tienen el mayor porcentaje relativo de población emigrando en Estados Unidos particularmente. Es decir que la migración se da tanto en sectores históricamente marginados y empobrecidos, como los del altiplano, y en sectores de alguna manera diferenciados en términos de acceso a carreteras, a oportunidades, etcétera, ¿va? Ese sería un primer elemento que te permite decir que realmente de todo el país salen poblaciones hacia Estados Unidos. Pero históricamente, digamos, los primeros guatemaltecos que dispusieron irse a Estados Unidos fue porque conocieron a empresarios gringos que venían aquí en Guatemala en 1900 con la United Fruit Company, etcétera, etcétera, y que también fueron estableciendo un vínculo laboral. Y entonces por eso la primera generación de migrantes guatemaltecos, digamos, son no indígenas, son regularmente pioneros, se le llama a estos, que establecieron un vínculo con alguien en Estados Unidos y que decidieron irse en algún momento allá por los años 1940, 1950. Después, con el incremento, con la construcción de la carretera interamericana, con la construcción del aeropuerto de Guatemala, que fue en 1952, fíjate, no hace mucho, y con toda una serie de desarrollos de medios de comunicación, se notó también otro incremento de grupos de personas que se iban a donde habían ido los primeros, o sea, ciudades como Los Ángeles, Chicago, en algunas ciudades de Florida, en Texas, etcétera, que son los lugares donde hay más población guatemalteca ahorita. Ahorita hay población guatemalteca en todos Estados Unidos. Entonces está eso, los pioneros que fueron estableciendo las redes migratorias y que se originan también de la capital de Guatemala. Y tiene que ver esto mucho con la inversión extranjera en los años 50. Si vos te acordás, todo ese proceso de modernización, todo ese proceso de industrialización para la sustitución de importaciones, etcétera, provocó mucha incursión de la inversión externa en Guatemala. El proceso de integración. El proceso de integración, el del comercio regional, por ejemplo, todo eso afectó. O sea, todas las dinámicas económicas influyen en las dinámicas migratorias. Esa es una correlación estrecha, ¿va? Y entonces así fue como se fueron generando las condiciones para que ya en diferentes momentos se experimentaran ciertas oleadas migratorias. Por ejemplo, en los años 70 en Estados Unidos vivían como 17 mil guatemaltecos. Después hubo una oleada migratoria, ponele, en los años 60 con esto de la industrialización, luego en los años 70 con el terremoto. El terremoto fue uno de los factores que duplicó o triplicó el número de guatemaltecos en Estados Unidos, porque muchos perdieron sus viviendas, y para esa época la migración era como vinculada también, y todavía, quiero migrar porque quiero hacer mi casa. Entonces, el terremoto, el conflicto armado que vos mencionaste, que fue el momento más álgido y en donde las poblaciones guatemaltecas experimentaron todas las migraciones, como refugiados, como exiliados, asilados, migrantes internos, desplazados internos, Australia, Canadá, a toda Canadá, se diversifican quieras. Los destinos, o sea, los 80 significa un estallido migratorio, pero fíjate vos de que nunca como en la historia fueron las políticas económicas las que más provocaron esa diáspora guatemalteca, particularmente la implementación de las políticas de ajuste estructural. Eso es increíble, afectó fuertemente, no solamente 80, porque estamos hablando ahí principios de los 80. En esta época estamos hablando ya de más bien de unos flujos migratorios que 85, se a los 90. 90, 90 y del 90 al 96 más o menos se da un primer pero como nunca en la historia de la humanidad, fue privatización en Guatemala, privatizaciones, reducción del papel subsidiario del Estado. Pero fíjate que ahí es donde ya se empiezan a hacer también, en los 80, lo que el conflicto armado provocó también fue la incursión de las poblaciones indígenas en la migración internacional. No es el inicio, sino que es el flujo más alto, que luego se triplicó, y que en la actualidad la migración es casi un 80% indígena. Pero lo que sí quiero resaltar ahí es de que fue con el conflicto armado que se inicia ya un proceso más fuerte y sostenido de migraciones de pueblos indígenas desde Estados Unidos. Luego, en los 90, con la implementación de políticas de ajuste estructural, ya empieza a ser campesina, porque uno de los elementos acá es que se empieza la reducción de los aranceles para la importación de algunos productos que se cosechaban en Guatemala, como el caso del trigo, que vos conocés bien, ¿va? Entonces, cuando se redujeron los aranceles a la importación de trigo, se vinieron para abajo todos los productores del altiplano. Todo lo que estaba ahora es todo lo que es la cumbre de Alaska. Antes estaba sembrado de trigo. Ahora ya no miras trigo ahí, ya no miras casi nada. O sea, ahí en esa parte ya no, y queda un poquito. Yo encontré por allá por San Marcos, encontré unos lugares donde todavía tienen trigo. Es muy poca realmente ya una vinculación de autoproducción para el autoconsumo, ha de ser, pero realmente sale mucho más barato comprar el trigo que producirlo, y eso lo vivieron muy bien los productores allá en el altiplano. Y entonces ya se inicia, digamos, una nueva fase de migración campesina, y luego pues el abandono del campo que planteó la política de ajuste estructural. Vos sabes que todo el andamiaje institucional que había creado, digamos, el modelo desarrollista del Estado en los años 70, digamos, con la creación de Bandeza, el ICTA, el incremento de acceso a tierra, los procesos de colonización allá en la franja travesal del norte, en el Petén, etcétera, ¿va? Ahí vos ves toda una serie de procesos migratorios que fueron impulsados por el Estado de Guatemala, ¿va? Esto indica también que hay toda una serie de factores y de políticas que impulsan y que determinan estas migraciones, pero con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, también se da otro repunte migratorio como nunca en la vida. O sea que entre el ajuste estructural de los años 90 y el remate de los tratados de libre comercio en los años 2005 para acá, es donde vemos también un repunte de migración, y esta ya es una migración más rural, es una migración más vinculada al territorio también, ¿verdad? Que es otro factor determinante, ¿va? Como toda esta presión por la tierra y el territorio están constituyéndose en un nuevo factor expulsor, y de hecho la mayor parte de esta emigración se origina actualmente en estos sectores vinculados a los megaproyectos. Entonces, si vemos, digamos, en ese recorrido todos estos factores, todas estas dinámicas y los orígenes, pues, como te decía, especialmente el altiplano, mucho del área metropolitana y también algunos departamentos del oriente y de la costa que se han visto de alguna manera incursionando en la migración internacional hacia Estados Unidos, pero cada vez a un costo muy alto en términos sociales y humanos. Y aquí viene la otra parte de la pregunta, las vicisitudes, digamos, en el camino que experimentan los migrantes, tienen mucho que ver con las reacciones que han tenido los estados en determinar políticas públicas de contención migratoria. En Estados Unidos se implementan nuevos mecanismos de control de las fronteras, digamos, a partir de 2004. Antes, en 1994, se implementa un plan que se llamaba Plan Guardián, con el que construyeron unas vallas alrededor de la frontera entre México y Estados Unidos, ahí por Tijuana y todos esos lugares. Luego, pues, con el paso del tiempo y con el vínculo, con la discusión que se hacía en Estados Unidos por de veras ya hacer algo, por no llenarse de migrantes, ¿no? Porque ya se habían dado cuenta que de aquí al 2050 la mayoría iban a ser latinos en Estados Unidos. En 2010 se confirmó que los latinos son la minoría mayoritaria. Entonces, hay intereses de ese tipo que dicen, bueno, diseñemos políticas de contención migratoria y la migración dejó de ser relativamente fácil, pasó de ser relativamente de tomar la decisión, pintarse el pelo güero. Pagarle al coyote. Pagarle al coyote y, e incluso podías viajar hasta en avión en México, llegabas a Los Ángeles y si ibas a Chicago en el aeropuerto de Los Ángeles agarrabas el avión y te ibas a Chicago siendo indocumentado. Pero todo eso cambió, ¿va? Todo eso cambió y el 2001 fue un año muy determinante por toda esta de la discusión de las Torres Gemelas, de los atentados estos, y que cambió la mirada de la migración como un fenómeno eminentemente económico, económico-laboral, y se empieza a ver la migración como un elemento vinculado a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ya geopolítico. Geopolítico, geoestratégico. Y geoestratégico, porque también dijeron, nos vamos a llenar de latinos. Y si siguen a este ritmo, vamos a ser un país latino antes del 2050. Entonces, refuerzan los controles migratorios y el vínculo entre control migratorio y violación a los derechos humanos o vicisitudes de los migrantes se elevan. Que empiezan en México, ¿verdad? Que empiezan en México. México realmente es el escudo migratorio del norte. Pues todo eso, bueno, ¿verdad? Se habla... Bueno, está la famosa bestia, así se llama, ¿verdad? Le dicen, no sé si funciona, todavía decían que ya no iba a dejar que subiera gente ahí, todas, pero bueno, los casos de extorsión, violaciones, todo lo que sufre la gente en el camino, ¿esto ha mejorado vos en México o sigue siendo por ahí la cosa? Fíjate que hay un vínculo entre la clandestinidad en la que se realiza la migración y la incursión en el territorio del crimen organizado. O sea, en México, si vos sos migrante y vas a agarrar por la ruta del Golfo, ahí sabes que vas a pasar por una de las rutas también controladas por el narco, por maras, etcétera, etcétera. Y el migrante al verse arrinconado, al verse obligado a buscar rutas más largas, peligrosas, oscuras, por decirlo de alguna manera, clandestinas, se exponen más a este tipo de vínculo con esos señores del crimen organizado. Y de hecho, en 2010, por ejemplo, algo que fue muy común en México fue el secuestro de migrantes, la extorsión a los familiares y la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Es decir, que el migrante se miraba como blanco fácil y como fuente de ingreso de dinero, ¿verdad? Lo más fácil. Y se supone que muchos de los que fueron masacrados ahí en Tamaulipas eran de aquellos que se negaban a pagar el impuesto que les ponían, ¿verdad? Entonces, todo esto, pero por ejemplo, el hecho de mayor control también hace que tengan que caminar más por el desierto, tengan que aguantar frío, aguantar hambre, aguantar calor. Desde que se implementaron estos programas de seguridad en la frontera norte, también empezaron a incrementarse las cantidades de muertos en el camino, ya sea abandonados, perdidos en el desierto, golpeados, picados por cualquier animal, etcétera, etcétera. Y en la región, digamos, de México, también ese corredor migratorio se convirtió en un escudo muy difícil de pasar, que obliga a que los migrantes y los coyotes, digamos el coyote como figura que facilitaba el viaje, ahora es tipificado también como un delincuente, como un criminal. Esa ley, vos paréntesis, rapidito, ha funcionado, digamos, en el sentido de que haya disminuido la... Hay un acuerdo internacional, el protocolo de Palermo se llama ese, es en contra de todas las formas de organización criminal, la trata y el tráfico de personas. Se dieron cuenta que el coyote era el que facilitaba la migración. De 1,5 millones de guatemaltecos que hay en Estados Unidos, según la OIM, 65% llegaron guiados por un coyote. Entonces, cuando vieron eso, dijeron, aquí hay que atacar la forma en que están migrando y hay que criminalizar al coyote. Entonces, sale en ese acuerdo, esta convención, y muchos coyotes, en efecto, sí han sido encarcelados. ¿Sí? Porque al ser internacional, México, Guatemala, Honduras, etcétera, lo ratificaron. Y en ese sentido, sí, lo hacen mucho más rápido, porque el enfoque de seguridad pesa más que el enfoque de derechos humanos, ¿va? Entonces, mira, ese vínculo entre incremento de controles, de operativos y de blindajes fronterizos, tiene como reflejo, como resultado, digamos, como efecto, el incremento en las violaciones a los derechos humanos, accidentes, secuestros, crimen organizado, y hacer la vida del migrante realmente una de las... de la vida más difícil, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres también, en el caso de jóvenes también, es muy dramático. México realmente es un infierno para los migrantes guatemaltecos, ¿verdad? Diciéndolo así metafóricamente. Nos vamos a quedar con esa idea, vos, es un infierno. Solo decir, cuando regresemos, estuvo hace algún tiempo aquí, un par de años, vos, unas personas que iban hacia los Estados Unidos, salvadoreños, que habían caído del tren, y que unas personas sin piernas, sin brazos, unos daños así terribles. Pero bueno, vamos a seguir conversando sobre esto al volver. Volvemos. A caer a nogales, entré por otra frontera y que me avientan pa Juárez. Y ahí me fui a Tamaulipas y me colé por Laredo, me disfracé de gabacho y me pinté el pelo güero, y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo. Jamás me domó, a mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos. De contrabando y mojado, pero jamás me rajé y vi venir al otro lado. Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales, desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez, de Piedras Negras al Paso y de Agua Prieta. La migra a mí me agarró 300 veces, digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio. Amigas, amigos, de vuelta en su programa Teoría y Praxis, a nuestro tercer segmento. Creo que vamos a tener que invitar a Álvaro en otra ocasión, vos, porque se nos están quedando ahí, es un tema amplio, interesante. Sí, vos. Gracias, ahí están bien las órdenes. Bueno, mira, te quería contar una anécdota, fíjate que andando, estaba trabajando allá por San Marcos en una comunidad recóndita, o realmente recóndita allá del pueblo Mam, y tuvimos una reunión de trabajo. Luego de terminar la reunión en el salón comunal, nombraron a uno de los autoridades para que me acompañara a la casa de una vecina, a 20 minutos de ese lugar, y nos fuimos platicando, ¿verdad vos? Él iba con su vara, pues, y toda la cuestión, y yo sí le escuché un acento así extraño, ¿verdad vos? Pero bueno, al rato él me dijo, mire, yo nací en El Salvador. Yo nací en El Salvador, cuando era niño, tenía 10 años, me perdí de mi mamá, ahí en Tecumumán. Y bueno, pasé 2 días ahí en la calle llorando, triste, asustado, por supuesto, hasta que una señora de aquí, de esta comunidad, me encontró, me dio de comer, me calmó y me trajo para acá. Y entonces, pues bueno, yo le pregunté si había intentado alguna vez contactar a su mamá en los Estados Unidos, a su familia en El Salvador. Me dijo, no, me dijo de eso hace más de 15 años, ¿verdad? Yo ya hablo mam, tengo mis cuerdas de tierra, soy autoridad, tengo esposa, tengo un hijo, vivo aquí, yo ya soy de aquí, ¿verdad? Entonces, historias vos como este drama humano que separa familias, que es fuerte, ¿no? Si querés terminamos con esta idea, esto y lo del tren, y luego nos vamos entonces a cómo la gente se inserta o se integra ya en los Estados Unidos, los guatemaltecos, pues, las guatemaltecas. Y por último, ¿qué se está haciendo ahorita? La estrategia esta del plan de la prosperidad, por ejemplo, que sí sería interesante. Así que tenemos el último bloque. Sí, definitivamente la migración es un tema bastante diverso, amplio, rico, complejo. Es un mar de historias realmente, como esa que vos acabas de mencionar. La verdad es, despierta mucho la solidaridad también, a pesar de que a los migrantes siempre se los lleva la grande habla, utilizando ese término coloquial. Siempre encuentran una mano amiga, una mano solidaria, y eso es, digamos, algo muy lindo, digamos, de estas historias. Por supuesto, hay de todo tipo y hay algunas muy, pero muy tristes, pero siempre está ese vínculo de la solidaridad presente, especialmente de estas poblaciones rurales allá en ese lugar recóndito de San Marcos, ¿verdad? Que de plano el joven este fue a parar ahí porque estaba buscando el lado mexicano, pero bueno. Lo de la bestia, para terminar, ahorita los controles, la estrategia ahorita es parar la migración. Esa es la preocupación. Por primera vez en la historia de las migraciones recientes, Estados Unidos reconoce que en 3 países, especialmente El Salvador, Honduras y Guatemala, son los países que están de veras expulsando gente, 300, 500, 1000 diarios en toda la región hacia Estados Unidos. Entonces eso les preocupa. Y les preocupa en el sentido de que ellos ya, en el caso de los niños, desde el 2008 no deportan inmediatamente a los niños guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Entonces en el 2014 hubo una crisis humanitaria, le llaman a ellos, porque se vieron repletos de niños y niñas. Y entonces dijeron, no, hay que hacer algo para parar esto. Y con los gobiernos de estos 3 países idearon el plan. ¿Cuántos miles estaba hablando de niños, vos, de niñas? Solamente en el año 2000, mira, entre el 2010 y el 2016, más de 1,500,000 de niños han llegado a Estados Unidos. Ahí ya entran los mexicanos, en 6 años. Solo en el caso de Guatemala, en la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, detuvo a 17,000 niños en noviembre del 2014, guatemaltecos. Aparte los salvadoreños, hondureños, los hondureños un poquito más, todavía como 18,000, 35,000 más 15,000 salvadoreños. Entonces estamos hablando de 50,000 niños, digamos, que llegan. Aparte los niños que intentan y que son deportados por México. Solo el año pasado creo que México deportó más de 15,000 niños. Entonces estamos hablando de cantidades grandes, enormes, que evidencian la irresponsabilidad del Estado, digamos, de garantizar condiciones de vida digna a su niñez. Y la voracidad del sector privado guatemalteco. Y eso es algo también, parte de eso tiene que ver esta alianza, eso. Porque Biden les vino a decir también, mucha no les da pena, va, ustedes, ¿qué pasa? Eso, ¿no? Eso es claro, qué bueno que lo mencionaste, ya te vos, porque por primera vez Estados Unidos dice, miren ustedes, nos estamos llenando de gente guatemalteca, porque ustedes realmente acaparan la tierra, no pagan buenos salarios, no pagan impuestos. Por eso es que esta coyuntura que vemos ahorita... Son corruptos. Y son corruptos también. Esa coyuntura que estamos viendo ahorita, ese protagonismo del actor embajada de Estados Unidos, esa fuerza que tiene el sistema de justicia que no tenía antes porque estaba tomada totalmente, es parte de esa estrategia del Plan Alianza para la Prosperidad en los países del Triángulo Norte. Porque igual sucede en Honduras y en El Salvador. Si vos mirás, en Honduras también hubo movilizaciones contra la corrupción, en El Salvador también se está sancionando fuerte porque eso, una nueva causa es la corrupción. Pero a Estados Unidos se le olvida, y aquí sí sería muy importante que lo tomaran en cuenta, que de no generar condiciones en el área rural, de promover estrategias de desarrollo integral. En Guatemala hay una iniciativa, la 4084, lleva años de estarse movilizando. Con esa iniciativa que se aprobaran, con un poco más de responsabilidad del Estado de Guatemala en cuanto al acceso a la tierra, en cuanto al apoyo a la agricultura, en cuanto a las formas de, al apoyo a las formas organizativas y de comercialización, si querés, ahí estarían deteniendo realmente las migraciones. Entonces, aliado podría ser, en este caso, Estados Unidos, de aquellas demandas de los sectores campesinos, porque efectivamente, por primera vez reconocieron que las causas están aquí y no necesariamente allá. Entonces, ese es el gran desafío. Definitivamente creemos, hemos hecho un análisis nosotros del Plan Alianza para la Prosperidad y la vinculación con migración, y creemos de que no va a detener las migraciones, porque de cuatro componentes que tiene, uno es altamente extractivista, ¿va?, que promueve básicamente la construcción de carreteras, hidroeléctricas, minería, etcétera, le apuesta a la inversión extranjera en esa línea, y ahí probablemente lo que pueda suceder es un efecto no intencionado, o no sé si es intencional, como sucedió con las políticas de ajuste estructural, el consenso de Washington, eran recetas que dictaban, y lo que provocaron fueron grandes oleadas. Entonces, lo que sí vamos a ver ahorita entonces con este plan Alianza para la Prosperidad es un mayor control también de las migraciones. En México se implementa el programa Integral Frontera Sur, este cuenta con el apoyo directo y estricto de los Estados Unidos, financia con $132 millones para incrementar los controles migratorios, elevar, digamos, el número de agentes de las patrullas del Instituto Nacional de Migración, de contención migratoria, porque definitivamente quieren detener toda esa dinámica que las migraciones están generando en el mundo y que son los cambios sociales, ¿verdad? Mucha de la historia de la humanidad, mucha de la historia de la corona española, si se quiere, también estuvo influenciada por la migración morisca, ¿verdad? Entonces, es realmente apuestas estratégicas de Estados Unidos, que tienen como aliado incondicional a México, ¿verdad?, que básicamente buscan contener todos esos flujos migratorios y correr la frontera de Estados Unidos, ya no en el río Bravo, sino en el río Suchiate. ¿A vos te parece entonces que el plan este, Alianza para la Prosperidad, no es todo lo mejor, digamos? Porque también va de la mano con nuestros propios planes nacionales, y esto de planes lo dice así entre comillas. Bueno, el CATUM, por ejemplo, el CATUM va a la desagrarización, las ciudades y demás. Quizá, digamos, estos efectos en realidad serían contraproducentes, como vos decís, quizá podrían hasta resultar expulsándose más gente. Es probable que sí, si no se atacan los factores más fuertes, los de más peso, que son esa ausencia de una política de desarrollo rural, de una inversión del Estado en el desarrollo rural, de una inversión del Estado en programas de vivienda, de educación, etcétera. Y creo yo también, algo que vos mencionaste, algo muy fuerte, es de que el CACIF no solamente es el sector que genera las condiciones para que esa expulsión persista y se mantenga, sino que, como buenos negociantes son los mayores beneficiarios de toda esta dinámica que se genera alrededor de la remesa, ¿verdad? $5,500 millones que se gastan la mayoría en consumo, muy poco se va al ahorro, pero que beneficia al sector financiero, ponerle, por todo el término de las remesas, todos los beneficios que cada remesa genera en términos de sector bancario, un sector comercial. Las remesas realmente son las que sostienen todos estos grandes centros comerciales que se construyen, y uno dice, pero ¿aquí quién compra? Y uno dice, no, pero si vivimos en un país pobre, ¿y cómo se contradice con este? La construcción, el sector de la construcción, vos vas al altiplano también, ahora hay mucho lavado de dinero ahí también. Fíjate, ¿no?, que ese es otro de los mitos. ¿Sí? Hay una relación, yo sí a veces siempre reacciono a eso, podrá haber, pero hay una relación proporcional entre el incremento de la población guatemalteca en Estados Unidos y el incremento de las remesas, porque en la migración no todos los finales son tristes, ¿verdad? Hay finales felices, pero estos no se ven. ¿Qué hace la gente cuando llega allá? Cuando tienen redes sociales migratorias, los conectan rápidamente en un trabajo. Ahora también hay otra dinámica muy importante, es que las familias que migraron en los años 80, 90, ahorita están experimentando una bonanza económica. Muchos son empresarios y muchos contratan a sus propios inmigrantes que van llegando. Entonces empiezan a trabajar, empiezan a ganar y empiezan a mandar las remesas. que favorecen, como te decía, al sector financiero, al sector comercial, al ¿qué tan, sector construcción? ¿Qué tanto el porcentaje de remesas vos pasa por el sistema financiero formal? Porque antes se acostumbraba mucho eso de enviar remesas, pues con pequeñas, traían el pisto en efectivo, en sobres, ¿no? Ese es un cambio importante en la bancarización, le llaman la bancarización de las remesas. Casi el 90% de las remesas se reciben en el sistema financiero guatemalteco. Aunque allá la manden en una tiendita de un paisano que abrió su tienda en Phoenix, Arizona, por ejemplo, todo eso pasa para un sistema financiero de Estados Unidos y de Guatemala, que se favorece enormemente con este flujo de divisas, ¿no? Entonces, mira, siguiendo, bueno, sí, dale, esa idea vos por el tiempo, porque ahí hay mucho, mucho. Hay mucho. Estaba leyendo aquí vos, hace sí, el 6 de junio, la hora sacó, dice, remesas aumentaron 19%, casi 2.900 millones. En el mes de mayo, dice, lo que significa casi 2.900 millones, un fenómeno más elevado de lo que se había previsto. Dice, según el Banguate, en 2015 los aportes de los guatemaltecos en el extranjero representaron 6.284 millones de quetzales, mientras que los cuatro productos tradicionales fueron menos relevantes y generaron 3.585, o sea, la mitad, y aquí se refiere al café, al banano, al azúcar y al vestuario. Quienes sostienen la economía en este país en buena medida son nuestros compatriotas en el extranjero, ¿no? Así es lo que te decía. Tanto en las remesas que llegan desde Estados Unidos como en las divisas que entran por agroexportación implican trabajo de mano de obra migrante. ¿Y qué trato tienen los compatriotas allá? ¿Vos qué derechos tienen? Ahora ya se aprobó el voto en el extranjero, vos, en esta reforma. Está aprobado el voto en el extranjero. Sí, está aprobado. Es muy limitado porque solamente es para elegir a presidente y a vicepresidente. Sí, sí. Pero es parte de los derechos que tienen los migrantes en el exterior, el elegir y ser electos. Eso todavía falta, digamos. Pero sí hay una dinámica organizativa importante también que habría que mencionar, la de organizaciones de inmigrantes guatemaltecos, ¿verdad? Que pues está generando nuevos vínculos transnacionales entre las comunidades de origen y las comunidades de destino, que reflejan, digamos, las aristas tan importantes que reviste este proceso como lo es la migración, ¿verdad? Es tan importante que junto con los nacimientos, la mortalidad, la migración es el tercer factor determinante en las dinámicas demográficas en una sociedad. Entonces, es un tema diverso, amplio, que creo yo que sería bueno que siguiéramos platicando en este programa Teoría y Praxis. Mira, y políticamente son importantes, porque aunque no votaron en estas elecciones, sí se pronunciaron a favor de ciertos candidatos. Y yo entiendo que hay alguien de una asociación de migrantes en el gobierno del FSCN, ¿es así vos o no? Hay un diputado, Marco Yash, es exsecretario de la coalición de inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos con Guate, vivía en Chicago, vino acá a Guatemala, se vinculó al Partido Líder y fue electo por el departamento de Totonicapán, digamos, esa es la novedad. Y sí, como vos decís, muchos de los migrantes tal vez no votan, pero sí influyen enormemente. Llaman a la esposa, le dicen que ella, el hijo mayor y la mamá voten por X o Y, y en efecto yo creo que parte de la estrategia utilizada por el actual presidente de los que votaron, Jimmy Morales, fue entrarle a los migrantes, cotejar, digamos, el voto migrante, no en el sentido explícito, pero sí indirectamente, porque influenciaban a sus familiares acá en Guatemala. Claro, bueno vos, y ya vamos a ir terminando, pero ¿qué pensás, en minuto y medio, qué pensás de las, bueno, nos interesa cualquiera que quede en los Estados Unidos, dicen que en los Estados Unidos de América, de presidente, dicen que no va a haber mucha diferencia, pero puede haber diferencia entre Clinton y este señor Trump, vos, y qué pensás de esa política, esa verborrea que tiene ahí contra los paisanos mexicanos, guatemaltecos? Ahí sí me hiciste recordar al Poncho Bauer que decía que entre los republicanos y los demócratas la diferencia es como entre una Coca-Cola y una Pepsi-Cola, que realmente no es mucha, ¿va? Sí hay diferencia, pero no es mucha. Y la otra es que las políticas migratorias en Estados Unidos son políticas de Estado. Y ahí sí las políticas son de Estado también, es decir, a este Obama le tocó implementar las políticas que fueron aprobadas durante el gobierno de Bush, y fue con Obama en donde tuvieron las tasas más altas de deportaciones, demócrata. Lo que pasa con este Trump es de que él está mediatizando el tema, lo está simplificando, lo está vulgarizando, por decirlo de esa manera, ¿va? Irresponsablemente crea un imaginario negativo hacia la inmigración indocumentada, hacia los latinos como tal. Y creo que sí habría algunos énfasis mucho más severos, mucho más fuertes y mucho más intolerantes, que aunque no sean políticas públicas, son realidades, digamos, cotidianas, en donde la xenofobia se incrementa y por lo tanto la descalificación, el maltrato y la superioridad, digamos, de alguna manera, que plantean los ciudadanos estadounidenses versus los indocumentados o indocumentadas, se preste para una serie de atropellos y de situaciones que elevan la vulnerabilidad y el riesgo. Pero hay, digamos, ganó en este discurso, en esta discusión ganó ese sensacionalismo de Trump digamos, ni siquiera poner en el debate la reforma migratoria pendiente en Estados Unidos, sino a poner en el debate, digamos, que se vayan o que se queden o que no sea tan drástico o algo así. Se perdió mucho, creo yo, en el campo político, y es parte, digamos, de esa estrategia mediática que busca reforzar, digamos, los controles, la construcción del muro, que lo hagan los mismos migrantes, que lo hagan los mexicanos, que lo hagan la mano de obra. Van a ser los guatemaltecos. La mano de obra barata del guatemalteco es... Realmente refleja mucho, esa frase de Jimmy refleja mucho lo que en política pública se está haciendo en temas migratorios en Guatemala. Lamentable, lamentable lo que está ocurriendo. Entonces hemos tenido un programa interesante, se nos quedaron cosas en el tintero, te vamos a invitar otra vez. Estamos a las órdenes. 15 segundos vos, una despedida ahí al público. Felicitaciones al esfuerzo que ustedes realizan, la verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes y espero poder seguir acompañándolos en esta lucha. Gracias, gracias Álvaro. Álvaro es sociólogo, investigador del IDEI de la USAC. Y bueno, amigas, amigos, hemos llegado al final de este programa, de esta emisión de Teoría y Praxis por Radio Urbana. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO. Escuchamos en este programa tres canciones. Comenzamos con Arjona, seguimos con Vicente Fernández, terminamos con Calle 13, todas canciones vinculadas a la migración. Así que recuerden, amigas, amigos, nos seguimos escuchando en Teoría y Praxis, y recuerden que la praxis es el único criterio de verdad. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice: ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. No tiene identidad. Somos idénticos. Al que llegó sin avisar. Vengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Tengo tu antídoto. Al que no tiene identidad. Somos idénticos. Al que llegó sin avisar. Vengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Tranquilito, para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.